Raíces. Muy buenas tardes, soy Bertrand Lobjon, maestro de francés y de ciencias sociales aquí en Monterrey. Están sintonizando Radio UNED 90.5 de frecuencia modulada. Queridos radioescuchas, pues vamos a ver un tema nuevo de arqueología esta semana en Raíces, en particular relacionado con excavaciones que se están realizando en el estado de Veracruz. No hablamos muy seguido del estado de Veracruz en este programa, aunque lo hayamos hecho con Eric Chiquito y Alejandro Hinojosa, entre otros. Sin embargo, ahí tenemos novedades, entre comillas, noticias frescas que se comentaron en particular en la página de Lina. Y vamos a hablar de un proyecto que se está llevando a cabo en este estado con María Eugenia Maldonado. Buenas tardes, María Eugenia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bienvenida al programa. Muchas gracias. La idea es que nos comentaras un poquito de ahí del proyecto que estás dirigiendo en el estado de Veracruz, pero primero me gustaría que te presentaras un poquito a nuestra audiencia. ¿Cómo te convertiste en arqueóloga y cómo llegaste al estado de Veracruz para hacer ahí tus proyectos? Bueno, pues yo soy originaria del estado de Veracruz. Uh-huh. Estudié la licenciatura en antropología con especialidad en arqueología en la Universidad Veracruzana con sede en Jalapa. Uh-huh. Y posteriormente, como estudiante, me fui integrando a varios proyectos de investigación. Al principio, generalmente con las universidades extranjeras que llegaron aquí a trabajar al sur de Veracruz. Y posteriormente hago la maestría en arqueología, ya como especialidad en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, con una línea de investigación especializada en el centro de Veracruz, o en Veracruz en ese momento. Uh-huh. A raíz de esto, bueno, y de la participación que ya tenía yo con otros proyectos, ya propiamente del INAH en Veracruz, es que se empieza a desarrollar, bueno, la tesis de licenciatura, pero trabajando como arqueóloga contratada de manera, digamos, particular, uh-huh, avalada por el INAH. Uh-huh. Y es hasta el año 2008 que me invitan a participar ya en el programa de doctorado, donde el sistema es más tutorial. A pesar de ser originaria de Veracruz, algún tiempo trabajé en el Departamento de Salvamento Arqueológico, donde se llevan o se realizan excavaciones de obras mucho mayores, sobre todo que involucran a más de 2 estados, y tiene que ver con obras muy grandes de infraestructura o de mucho kilometraje, ¿no? Mucho volumen. Claro. Y a raíz de esto, bueno, adquiero mucho más experiencia en otras regiones, sobre todo en la zona de Hidalgo, de Querétaro, un poco en San Luis Potosí, y generalmente me toca o tengo la suerte de hacer excavaciones en todos los proyectos, más enfocados a la temporalidad que nosotros llamamos el posclásico, uh-huh, que es, digamos, la última parte del periodo prehispánico antes de la llegada de los españoles. Así entonces es así como después retomo en mi carrera para tema de investigación la Huasteca Veracruzana. Y afortunadamente, en el año de 2009 concurso para una plaza, bueno, después de haber concursado otras más antes sin tener mucho éxito, uh-huh, concurso para esta plaza para hacerme cargo del norte de Veracruz, específicamente la Huasteca, uh-huh, y la gano en ese momento, y es cuando empiezo ya realmente a trabajar en la zona. Okay. Ahora, si hablamos un poquito más del proyecto que están desarrollando en sus últimos meses, digamos, porque acabas aparte de regresar de excavaciones, si bien me recuerdo. Apenas el viernes terminamos de excavar. ¡Voilà! Es algo muy interesante eso. Sí. Más bien, hay 2 noticias que se comentaron y que se publicaron ahí de forma oficial vía la página del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Ajá. La primera es la posible existencia de un muelle prehispánico en el sitio de Tabuco. ¿Sí? ¿Es cierto? Sí. ¿Nos podías comentar un poquito más de esta excavación y en particular, bueno, primero tratando de contextualizar, primero sabiendo dónde está Tabuco, qué desempeño tuvo, cuando tenemos ya huellas de asentamientos, cuándo se abandonó y, bueno, a fin de cuentas lo que han encontrado, porque es algo muy, muy interesante y muy relevante para la historia marítima de la región. Bueno, el sitio de Tabuco, por lo que he leído, Es conocido desde hace mucho tiempo, desde mediados del siglo pasado, pero es en la década de los 40 que viene un arqueólogo que se llama Gordon Ekholm a trabajar en esta zona, recorre lo que es parte de la planicie costera, no solamente de Veracruz, sino también de la zona de Tampico, y hace un reconocimiento más o menos rápido, teniendo un trabajo previo en la cuenca baja del río Pánuco. Ahí establece la primera secuencia cerámica para esa región, y después, con lo que observó en esa zona, en la cuenca del río Pánuco, viene a la cuenca del río Tuxpan para contrastar los resultados que ha tenido. Sin embargo, las intervenciones que él hace son realmente pocas, pero tiene la virtud de que recorre, digamos, entre la cuenca media y baja del río Tuxpan, recorre varios sitios, y uno de ellos le llama mucho la atención, que es justamente Tabuco, porque está emplazado en una franja de tierra relativamente alta con respecto al resto de la geografía y del medio ambiente, porque se encuentra en la planicie costera, 5 kilómetros antes de la desembocadura del río. Tuxpan está rodeado en este momento, bueno, la situación actual es que son manglares y espartales, pero en aquel entonces, por los datos que estamos recabando bibliográficos, era una zona mucho más rica ambientalmente, es una zona lacustre, y él encuentra un sitio arqueológico bastante conservado, de más o menos 2 kilómetros de largo por 700 metros de ancho, que es la parte que ahorita estamos encontrando nosotros, que no nada más es un terreno relativamente alto, sino que fue rellenado de manera humana. Entonces es, bueno, de lo que nosotros encontramos es un gran aporte el conocimiento de que tuvieron que rellenar estas zonas, pero obviamente valió el esfuerzo porque es un punto estratégico tanto para la subsistencia como para el control y el tráfico. Suponemos entonces que de tanto de mercancía como de ideas, porque antiguamente lo que se está observando en la costa del Golfo de Veracruz, por lo menos en la costa del Golfo de México en lo que respecta a Veracruz, es que las rutas de intercambio y las rutas de comercio eran vía los ríos, ¿no? Sobre todo en esta parte, como hasta el día de hoy, que es por eso estamos trabajando mucho con obras de infraestructura, porque en este caso, este sitio arqueológico está cercano, en la margen opuesta a la ciudad de Tuxpan, el puerto de Tuxpan aquí en Veracruz, y obviamente ofrece condiciones geográficas interesantes para poder tener unas rutas de intercambio vía marítima, vía fluvial llano. Hasta mediados del siglo pasado, cuenta la gente que todavía venía de río arriba, de la parte de la sierra, bajaban con mercancía. Actualmente, por las condiciones climáticas que han variado, ya no se logra esta travesía en algún medio marítimo, pero sí es uno de los puntos más cercanos al altiplano por los que se puede intercambiar mercancía. Inclusive, bueno, está muy sonada, que no se ha terminado, esta autopista México-Tuxpan. Realmente es más o menos la ruta que seguían en aquel entonces. Esa es, digamos, la virtud que tiene o la importancia que tuvo este sitio en esta época. Bueno, además del muelle que han encontrado, que realmente ahí nos da una idea de la importancia comercial de este lugar, cabe mencionar que encontraron muchos entierros. Muy interesante. Y siguieron saliendo más. En el boletín de prensa estábamos en 50. Sí. Todavía hasta el viernes pasado son 65 entierros, 65 fosas, dentro de las cuales se encontraron 69 individuos, que es un índice, más bien una cantidad grande de restos humanos susceptibles de ser analizados y que pueden arrojarnos muchísima información en torno a patrones de subsistencia, a diferenciación en clases sociales, en prácticas culturales, uh-huh. e inclusive en identificación étnica, ¿no? Mm, claro, es hasta, muy difícil en arqueología. Hasta filiaciones directas dentro de esos grupos, si había filiaciones culturales o si había familias directamente por comparación del ADN, ¿verdad? Exactamente. Entonces, este momento hemos estado estableciendo relación con la UNAM, quien se va a llevar estos materiales, uh-huh. Para poderlos utilizar, y tienen un proyecto de identificación cultural ya establecido, uh-huh. Con el cual queremos nosotros contribuir con estos materiales, ¿no? Va a ser muy interesante, pero eso va a llevar un buen tiempo. María Eugenia, vamos a hacer una pequeña pausa aquí en Reces y vamos a regresar contigo ahí para saber un poquito más de esas excavaciones. Sí. Ahí va la música. Órale. De regreso en Raíces, en compañía de María Eugenia Maldonado Vité, que es arqueóloga, trabaja en el estado de Veracruz, en la Huasteca Veracruzana en particular. Y bueno, se acaba de terminar la temporada de excavación en el sitio de Tabuco. Y comentábamos ahorita los numerosos entierros y pues restos que han encontrado ahí de individuos. Y hay de todo, ¿verdad? Hay de todas edades y pues mujeres, hombres, niños, hay de todo, ¿verdad? De hecho, tienen un patrón de inhumación bastante similar. Sin embargo, tenemos una distinción, yo creo, clases sociales, porque unos están enterrados sin ninguna ofrenda, nada más con enterrados directamente en la fosa, pero hay otros que inclusive se han encontrado con adornos que tienen que ver con un alto estatus, ¿no? Porque esos materiales de los que están hechos los adornos, como jadeíta o concha, son trabajos muy especiales que sí dan idea de la diferenciación social. Entonces estamos esperando, sobre todo niños son los que han presentado estos adornos, pudieran tener alguna relación con las clases altas de esta zona, ¿no? ¿Cómo no? Muy interesante. Otra cosa que comentaste también relacionado con, bueno, todo lo que es el control ahí, el tráfico marítimo y es que hay que recordar que esta zona de Tabuco era una zona muy importante para los mexicas en la época posclásica, porque se producía ahí algodón, ¿verdad? Y que servía de provincia tributaria, o sea, que brindaba, tenía que rendir tributo a la Triple Alianza y entregar producción de algodón para, bueno, que luego los mexicas puedan hacer su ropa, sus adornos, etcétera, etcétera. Sí, de hecho, ahorita estamos trabajando en la investigación. Creímos nosotros, o yo por lo menos personalmente, que es parte de mi trabajo recepcional del doctorado, que era un asentamiento prehispánico del periodo azteca, y resulta que tenemos que no es azteca, es previo a esa cronología. Ah, Lo que mira. estamos viendo entonces es que era un territorio políticamente muy bien estructurado, con una diferenciación social marcada, donde estamos viendo que muy probablemente, y ese es un adelanto de, espero que no me regañen, del fin de mi tesis, que estaban controlando el medio ambiente y todos los recursos que ofrecen los manglares y la zona, tanto lacustre de la zona de Tumilco adyacente a este sitio, y por otro lado el río y el mar. Entonces, tenía muchas condiciones favorables para la producción de artículos especializados. Uno de ellos, de esos recursos, era el algodón, y probablemente esta provincia tributaria se estableció con base a la existencia y a la explotación de este producto. Entonces, lo que está pasando es que este territorio ya está conformado como una zona más o menos o controlada políticamente por la élite. Yo creo que de esta zona de Tabuco y algunos otros sitios menores, pero este, digamos, era el más El más importante. importante, claro. Y posteriormente, al ver la Triple Alianza por el método que tenían de adjudicarse la producción local, es que vienen y sujetan vía una coerción, suponemos, de tipo militar, esta zona para hacerse de esta producción sin pagar por ella, ¿no? A través del tributo. Bueno. Pero, digamos, ya estaba conformada esta región, este territorio. Bueno, me imagino que no hay muchas publicaciones todavía relacionadas con el tema. Bueno, digamos públicas que están en revistas, o sea, está. O si hay algo que podemos ahí conseguir de forma electrónica o gratis o cómo. Bueno, de las publicaciones que existen sobre el sitio, todavía, ni, más bien es en términos descriptivos, hay algunas cuestiones que han salido de los proyectos anteriores. De los La sondeos de Econ, información, me ¿perdón? imagino. De los sondeos de Econ, me imagino, ¿verdad? Esos, hay una nota en un libro, no es muy extensa, pero los materiales están en el Museo de Historia Natural. De acuerdo. En Estados Unidos, desconozco yo si habrá otra publicación, creo que no, pero de los salvamentos que ha hecho el INAH en los años 70 y 80 y la Universidad Veracruzana, desgraciadamente han quedado en boletines o en informes técnicos que no han llegado al público. Qué lástima. Entonces, pero la idea, bueno, que se tiene ahorita es de toda esta información y recuperar la que ya existe, poder hacer un libro o una serie de artículos para que la gente esté informada, pues, de lo nuevo que se está investigando en la zona, ¿no? Claro, bueno, de todas formas pondremos las ligas ahí hacia el boletín que se publicó en la página de Lina. Ajá. Muchas gracias, María Eugenia. Muchísimas gracias ahí por participar en Raíces. Vamos a ver en otra ocasión para invitarte y comentar otros descubrimientos que ahí hicieron en la Huasteca. Nosotros vamos a hacer esa parte del programa, escuchar un poco de música y regresar con unas cuantas noticias para ustedes. Muchas gracias. Te chandima te te te di chaso ya to vani chinina ya ti mandi ti sanga ya to vani chinina ya ti mandi ti sanga Tete tete tete tete tete tete tete tete tete tete tete tete Última parte de este programa de Raíces, pues como cada semana ahora vamos a tener unas cuantas noticias que comentarles, más bien eventos. Noticias hubo, de toda manera, empezando por un descubrimiento que se comentó en el mero centro de la ciudad de Tula, Hidalgo, en el atrio de la Catedral de San José en Tula. Y hay unas excavaciones llevadas ahí por un equipo de arqueólogos mexicanos y norteamericanos. Y nos comentan más que todo de la presencia de vestigios de la época colonial y también de la época prehispánica, en particular de vestigios toltecas que se pueden más o menos fechar vía de restos de cerámica. Que se pueden fechar más o menos como después del 900 de nuestra era, y también luego esos mismos vestigios fueron reutilizados por los mexicas al momento del contacto, porque este sitio de Tula, la ciudad de Tula y el sitio de Tula en la época prehispánica luego fue abandonado antes de que los mexicas lo ocupen. Y bueno, entonces es unas cuantas prospecciones, parece que el proyecto es muy prometedor y probablemente en los próximos meses se va a comentar y se va a hacer más sobre este sitio dentro del atrio de la Catedral San José de Tula Hidalgo. Queríamos comentarles también dos eventos académicos importantes. Bueno, si han visto un poquito las noticias, últimamente vino aquí en Monterrey el historiador Enrique Florescano a presentar su último libro ayer, de hecho, en el Museo de Historia Mexicana. Y pues si vamos por otras partes del país, en particular en el DF, en el Instituto de Investigaciones Antropológicas hay dos eventos que a mí se me hicieron muy interesantes. El primero, lo que es el Seminario Permanente de Teorías y Métodos en la Antropología Mexicana, que va a tener su próxima sesión el 5 de junio próximo, de las 11 a las 14 horas en el Salón 121. Está el seminario a cargo de la doctora María Teresa Valdivia y de doctor Andrés Medina. Entonces, pues pueden asistir como oyentes ahí en este seminario. Y el otro evento importante que noté yo ahí en Antropológicas es una conferencia que va a impartir la doctora Raquel Guereca, que se llama Indios Conquistadores, Milicias Otomíes en la Nueva España. Algo muy interesante de ver cómo los mismos pueblos luego después del contacto empezaron a apoyar a los conquistadores españoles. Sin embargo, estamos acostumbrados a que, pues sabemos que los tlaxcaltecas apoyaron a los españoles, pero ahí en este caso tenemos a los otomís. Entonces, les invitamos a que vayan a esta conferencia el próximo 4 de junio de las 12 a las 14 horas en el Instituto del Seminario Permanente Grupos Otopames, que coordina la doctora Yolanda Lastra, la doctora Ana María Salazar y la doctora Verónica Kugel. También comentarles que en el canal de Congreso que podemos ver vía cable o satélite se está repitiendo una serie documental muy interesante que se llama Diversidad. Ahí les mandamos directamente a la página de Lina para tener la programación completa de esta serie y también comentar ahí que encontrarán por YouTube en el canal de Lina también tendrán los programas completos un poco como fue con la serie Piedras que Hablan. Bueno, vamos a saludar también a nuestra compañera Nathalie Magueres, que nos está escuchando ahora desde Canadá. Nathalie, bonne chance à toi là-bas. Et puis, on a envie d'avoir de tes nouvelles dans Que le monde est petit. Agradeciendo también a Checo Becerra los controles. Les deseamos una excelente semana. Soy Bertrand Lobjois, maestro de francés y de ciencias sociales aquí en Monterrey. Hasta luego. Raíces.